Sí, que le yo cuelga. Nunca le he visto a mi tío decir bien. Por ejemplo, le decía, oso va, ser modus, oso va. Quiere decir, ¿qué tal, tío? Oso va. Gaiski, siempre decía. Mal. Mal. Gaiski, nunca, jamás ha dicho ondo. Ondo quiere decir bien, ¿no? Gaiski, venga. Y murió enojado, murió enfadado. Sí, sí, vivió enojado también. Vivió enfadado, claro.